Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Mi nombre es Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Esta tarde ahí en los controles vamos a tener a Roy Valerio, él siempre nos acompaña en Vida Cotidiana. Y también tenemos, como todos los jueves, invitadas especiales, Máxime, que estamos presentando hasta junio esta serie de historias de sobrevivientes de trata de personas. La serie se llama El Silencio Duele y por eso es que vamos a tener un programa muy, pero muy entretenido el día de hoy. Porque cuando tenemos dramas aquí en Vida Cotidiana, pues es muy rico porque se aprende mucho de la realidad, sobre todo de la realidad que están viviendo miles de personas en toda Latinoamérica. Historias realmente difíciles de esclavitud y de situaciones de violencia. Bueno, pero también tenemos buenas noticias que comentarles. Ustedes ya saben, para nosotros también es muy agradable y es una buenísima noticia que se haya suspendido la concesión de la carretera San José-San Ramón. Es una noticia que esta semana nos ha alegrado mucho a todas las comunidades de Occidente y esperamos, bueno, que se siga trabajando en la segunda parte de esta propuesta. Una era no a esa concesión, pero sí a la carretera, y en este momento las comunidades están presentando propuestas para ver cómo sí se construye una carretera, pero una carretera que realmente nos sirva a todos y a todas las costarricenses, que no nos, más bien no nos haga daño. Bueno, esa es una de las noticias buenas. La otra noticia buena que tenemos es que mañana va a haber un concierto de El Agua. Es Muévete por el Agua, así se llama el concierto. Y este concierto van a estar muchísimas personas ahí participando como músicos conocidos como el grupo Raza Bronce, Esteban Monje, Valerón, entre otros. No se les olvide, 26 de abril en la, vamos a ver, es en la Plaza de la Cultura. Ahí es donde vamos a tener este concierto de 2 a 8 de la noche. La participación es gratuita y todo es por la Alianza por el Agua, para mover un poco esto de estos proyectos ahí en la Asamblea Legislativa que están ahí pegados, pero tienen que salir antes de noviembre. Así que escuchemos esta sobre el concierto del agua. Móvete por el agua. Concierto por el agua este viernes 26 de abril en la Plaza de la Cultura de 2 de la tarde a 8 de la noche. Grupos invitados: Acacia, Valerón, Esteban Monje, Raza Bronce y más. Ese día solicitaremos a los diputados y diputadas la aprobación del proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico y la reforma constitucional por el derecho humano al agua. Más información en Facebook. Búscanos como Agenda Legislativa del Agua CR. Te invitan la Alianza Nacional por la Defensa del Agua y esta emisora. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bueno, aquí estamos tratando de movernos por el agua y movernos para todas las situaciones que nos afecta. Vamos a presentar hoy el capítulo número 2 de la trata de personas, del silencio duele. Hoy es el caso de Tomasa, pero para poder comentar luego el drama, hemos invitado a Sandra Chávez Esquivel. Ella es coordinadora de la Secretaría Técnica de Gestión de Trata y Tráfico de la Dirección de Migración y Extranjería, y también participa de la Coalición Nacional para la Trata de Personas y Tráfico de Personas. Bienvenida, Sandra, a nuestro programa Vida Cotidiana. Explíquenos de qué se trata esta coalición. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar acá con ustedes. En realidad, la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas es una iniciativa país en busca de una respuesta a dar la debida contención de lo que es el tráfico y la trata de personas. Importante indicarles que esta coalición nace en el 2005, creada mediante decreto, y está integrada por múltiples instancias, tanto del gobierno como de la sociedad civil, y también importantes cooperantes y personas involucradas en la temática, como es el ACNUR, la OIM, UNICEF, entre otras ONGs e instancias de ese nivel. La coalición lo que pretende es abordar el delito de la trata y del tráfico de forma integral, tanto en lo que es la atención a víctimas, la prevención, la parte de la normativa, de lo que son leyes, y también de la información y de la investigación que sale de producto de este delito. Entonces, es esa articulación de autoridades que luchan contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Es interesante porque la gestión es más articulada y entonces se pueden ver los resultados más fácilmente. ¿Cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico? ¿Ustedes hacen alguna diferencia? Claro, ambos son delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y trascienden las fronteras también, ¿verdad? Ambos delitos son delitos terriblemente lamentables, ¿verdad? Para los seres humanos y para los países. La trata de personas se podría catalogar como una de las formas de esclavitud contemporánea. Es una práctica que va en detrimento del ser humano directamente, y es lo que busca el fin es la explotación de las personas. Entonces podríamos decir que la trata, en forma sencilla, ¿verdad?, es la venta de personas con fines comerciales. Igual que la esclavitud en siglos pasados, ¿verdad? Funciona de manera igual. Lamentablemente hemos evolucionado sin duda alguna como sociedad a nivel mundial, pero la trata sigue siendo un flagelo terrible. El tráfico ilícito de migrantes, por otro lado, el delito va contra la soberanía del Estado. Es el pasar una frontera y entrar en un país sin la debida documentación, sin cumplir los requisitos que las leyes del país establecen para eso. Que incluso esta forma de pasar el país también fomenta la trata de personas, ¿verdad? Porque son los mecanismos que usan también los comerciantes para poder ejercer este comercio. Bueno, nos interesa mucho ver una historia real, porque realmente aprendemos mucho de las historias. Y el caso de Tomasa, que es una madre que se da cuenta que su hija se fue a trabajar, pero no sabe dónde está, y ella encuentra, bueno, que ha sufrido trata de personas su hija. Escuchemos la historia. Esta es la historia de Tomasa, que es una madre muy emprendedora, y vamos a ver y aprender de esta historia, y luego volvemos con Sandra Chávez para comentar más sobre esta historia, y ojalá que ustedes también, si recuerdan alguna historia, luego también nos puedan llamar. Vamos inmediatamente a escuchar Del silencio duele, el capítulo número 2, Tomasa. Vida cotidiana, otro día con la gente. Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele. El silencio duele. Historias reales. Presentamos la historia de Tomasa. Repito, están rodeados. Dejen salir a las muchachas. Vamos a entrar. Ya se abrió la puerta. Creo que ya van a salir las muchachas. Se me va a salir el corazón por la boca. ¡Ahí viene! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mija chula! ¡Ay, virgencita, gracias! Gracias por devolverme a mi muchachita. Gracias a usted que no ha parado de buscar. Esta su madre sí es insistente. Se me quedan aquí que vamos a entrar al bar. Ahora después las vamos a llevar a la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, mamá, si supieras las que he pasado. Ay, mija, ¿cómo no se me ocurrió ese día explicarte los peligros? Y la señora me dijo que puedo trabajar en una glorieta de revistas y que me voy a ganar mi buen piso para Semana Santa, ma, imagínese. Ay, pero mija, ¿cómo es esa cosa? Sí. Yo trabajo ahí, entonces yo le puedo ayudar con lo de los recibos de la luz, el agua y hasta con lo de la escuela. ¿Pero quién es esa doña, Susana? La que llega a la soda a vender artículos de revista, aquella canche. ¿Cuál canche? Ay, ma, una que es como delgada y elegante, que tiene unos ojitos así como de miel. Ay, no sé, mija. Para saber, yo necesito hablar con ella. Si no, ¿cómo la voy a dejar ir así nomás? Ay, mamá, si ella dice que puedo vivir en una casa con otras muchachas. Y ya Juanita está bastante grande y puede cuidar a los patojos cuando yo no esté. Dígale que necesito hablar con ella para ver cómo va a estar esa cosa. Usted está muy patoja para andar en esas babosadas. Juanita, Pedro, ¿qué hacen en la calle a esta hora? ¡Vengan para adentro! ¡Ya vamos, ma! Juanita, ¿y dónde está la Susana? ¿Por qué están a estas horas en la calle si tenían que estar haciendo los deberes? Susana se fue con una señora. Dijo que usted ya sabía. ¿Ah? Aquí dejó un papelito. A ver, mamá, voy a ir a ganarme un pistillo para poder resolver lo de los zapatos de los niños. ¡Ay, mija! ¿Y cómo así? ¡Ay, patoja esta, no, hombre! Si yo le dije que tenía que esperar. Sí, logramos capturar a uno de los tipos. Vamos saliendo. Cambio y fuera. Señor Tomás, súbase a la paila del carro. Ay, mamá. Si hubiera sabido el infierno en el que me iba a meter. La tal Mirta nos trajo a un bar que la esperara y se fue. Después me di cuenta de que me había vendido por 2000. Y llegó el dueño del bar y una señora que me maquilló y me puso un vestido horrible. Yo lloré y grité, pero ahí mismo me pegaron. Que si dañaba el maquillaje o el vestido, los tenía que pagar. Ay, mija chula, no puedo ni imaginar lo que has podido pasar. Cuando yo llegué a la colonia ese día, el corazón se me revolcó. Yo sentí el peligro terrible. Por eso me moví lo más rápido que pude. Y hace como 3 días, oficial, que mi muchachita desapareció. ¿Cómo dice que se llama la niña? Susana Molina Molina. Vuélvame a explicar cómo fue la desaparición. Ay, como le dije, oficial, una señora, doña Mirta, se la llevó dizque para un trabajo. Pero esa señora anda en malos pasos, usted. ¿Cómo así? Dicen que se lleva a las muchachas y las vende. ¿Mirta qué? Ay, yo no sé el apellido, oficial. Dígame, ¿cómo es ella? ¿A dónde vive? ¿Alguna seña? Es que yo no sé, yo no la conozco, oficial. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a buscar? Mire, yo sé poco de esto. Mi corazón me dice que ella no está bien, usted. Si no, ya me hubiera llamado. Además, dicen que la tal Mirta es bien mala, usted. Por la información que usted da, parece que es un caso de trata de personas. ¿Cómo así, señor? Sí. Trata es una forma de esclavitud. Fíjese que hay personas que negocian con la vida de la gente. Consiguen jóvenes y hasta personas mayores para explotarlas o venderlas. A veces les quitan los documentos, las mantienen encerradas sin comunicación, imagínense eso. Hacen dinero a expensas del dolor ajeno. No se imagina la cantidad de gente que está en esa situación. Pero no se preocupe, por los datos que usted ha conseguido a esa doña Mirta, ya se le están siguiendo los pasos. Ay, mi muchachita, lo que yo me imaginaba. Hágame el favor y dígame todo lo que sepa, si no la policía no se va a mover, seño. De algo han servido las horas sentadas esperando, pidiendo citas, haciendo colas. Bueno, la señora se llama Mirta Aguirre Salas. Ay, seño, no sabe cómo se lo agradezco, oye. El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Ya regresamos. Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Continuamos con El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Perdone. ¿Sería tan amable de marcarme usted, si me hace el favor, este número? 2222-3553. Comisaría de Policía, buen día. Disculpe que la moleste. ¿Sería tan amable de ponerme a don Alejandro? Ya le comunico. Diga, buen día. Don Alejandro, ya le tengo el nombre. ¿Cómo así, Tomasa? Y dígame, ¿cómo lo consiguió? Ay, don Alejandro, cuando uno persevera, vence. Me tiene asombrado, Tomás aparece detective. Pero diga, diga. Mirta Aguirre Salas. Ah, muy bien, ahora sí es más fácil, mire. Apenas sepa algo, yo la llamo. Ay, gracias, don Alejandro. No sabe cómo se lo agradezco, oye. Y estas son sus mañanitas de fin de semana. Pásenla bien con buena música y, por supuesto, les invitamos a estar al pendiente de nuestros invitados especiales. Pero mientras, para calentar el día, les dejamos con una canción de Los Miseria, que está sonando fuerte en las principales emisoras del país. Sigan en sintonía. Cuando sientas que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego. Me dejan esto bien limpio, que los sábados viene más gente. Sí, señor Carlos. Cuidadito, se ponen de tontas porque ya saben lo que va a pasar. ¿O vas a intentarlo de nuevo, Susana? ¿Crees que porque estás jovencita vas a escabullirte así nomás? ¿Qué va? Y la próxima vez te va a ir peor. Yo voy a la peluquería de enfrente y desde ahí voy a estar vigilando. Y en la cocina está el gordo. Así que ni por delante ni por detrás. ¿Cómo te sentís vos? Me duele todo el cuerpo de la zurra que me dieron. Ay, Susana, ese golpe en la cara está muy morado. Al menos no tendré que atender a hombres hoy en la noche, en el bar. Bueno, y gracias por seguir en sintonía de Radio Amanecer. Hoy tenemos en nuestro estudio a una invitada muy, pero muy especial. Se trata de la señora Tomasa Molina, quien busca a su hija. Buenos días, señora Tomasa. Qué gusto tenerla aquí. Gracias por acompañarnos. Mi mamá. Esa es mi mamá. Buenos días. ¿Qué hace mi mamá en la radio? Me llamo Tomasa Molina y yo vengo a que me ayuden a buscar a mi hija. Ella se llama Susana Molina. ¡Te anda buscando! ¡Tu mamá te anda buscando! Creo que a mi muchachita la secuestraron para ponerla a trabajar. Eso que ahora le dicen trata de personas. Ay, Tomasa, pero ¿estás segura que tu hija no se escapó de la casa? Hay tantas muchachas que... Yo la conozco bien. Y sé que si ella pudiera llamar o algo, ya lo habría hecho. Yo confío en mi muchachita. Perdón, señor Tomasa. Por favor, entonces, para la gente que nos está escuchando y que puedan colaborar con la búsqueda de su hija, ¿podría describirnos cómo es ella? ¿Cómo son sus rasgos físicos o características? Yo sé que la voy a encontrar. Ella tiene 15 años, es morena clara, tiene sus ojitos negros y bien chispeantes, y un sublunar al lado del ojo derecho. Y estas son sus mañanitas de fin. Ay, mamá, yo sé que me vas a encontrar. Si supieras que intenté fugarme y casi me matan a golpes. Mamá, yo la oí por la radio en mañanitas. No sabe lo importante que eso fue para mí. Me volvió la esperanza. Porque llegó un momento en el que yo estaba Tan mal, mamá, pero tan mal. Intenté quitarme la vida. Intenté huirlo, intenté todo. Qué dolor, mi hija, no quiero ni pensarlo. Yo lo sabía. Dentro de mí una vocecita me decía que no había tiempo que perder. Por eso fue que yo no aflojé, sino que dele y dele, hice todo lo que pude. Tan es así, que hasta me hice amiga del señor oficial. Pero miren, miren, miren quién está aquí. Si es la señora Tomasa, la nueva detective. ¿Cómo me le va, don Alejandro? Aquí le traigo unos sus panitos, mire. Los hice ayer, para que se tome un su cafecito con sus compañeros, oye. Pero ¿cómo se fue a molestar, pues? Ay, don Alejandro, si no es moleste, hágame el favor. Venga, venga, siéntese aquí. Le cuento que no es nada buena la tal Mirta. Está relacionada con dos redes de trata y ya tenemos ubicados los bares donde coloca las muchachas que vende. Entonces, ¿ya saben dónde está Susana? Ese es el lío, usted. Que no sabemos, porque a ellas las mueven entre varios pueblos. Cuando vamos a caer en un bar, las mueven a otro. Por eso tenemos que avisparnos. Pero estése alerta, que en cualquier momento le llevo a la patoja. Ay, don Alejandro, viera que a mí me gustaría estar ahí para ese momento cuando la logren liberar. No sabe cómo está mi corazón de angustiado. Vamos a ver qué se puede hacer. Cualquier cosa yo le aviso. Sabemos que están ahí, están rodeados. Repito, están rodeados. Dejen salir a las muchachas. Vamos a entrar. Ya la chingamos. Vayan, vayan ustedes adentro. Gordo, asómate a ver si podemos sacarlas por detrás. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! A la chingada. Vamos a tener que darles algo, si no nos van a fregar. Vaya usted saliendo, Susana, no quiero problemas. Ahí está su mamá. Ay, hombre, ¿cómo va a ser que trajeron a la señora? Ay, pero no tienen que hacer tanto alboroto, si ya íbamos a abrir. ¿Es usted Susana? Sí. Está bien, salga usted, por favor. A ver, ustedes, ¿dónde están las demás muchachas? Sabemos que son varias. ¿Otras muchachas? No sé de qué me están hablando. Cubran, cubran las habitaciones. Y usted se queda aquí, va a tener problemas. Ahora vamos, papi. Ahí viene. Mamá, mamá. Ay, mija chula. Ay, virgencita, gracias. Gracias por devolverme mi muchachita. Ya, súbanse a la baila del carro. En un momento salimos y hay que ir a dar unas declaraciones a la comisaría. Yo luego la llevo a la colonia. ¿Cómo así? Tenemos que ir a la comisaría. Con las ganas que tengo de llegar a la casa. Sí, pero ahora es más importante ir a la comisaría. Todavía hay que tratar de meter a esa mujer en la cárcel y lograr que liberen a las otras patojas. Ya nos tocará recuperar el tiempo perdido, oye. Si viera las ganas que tienen tus hermanitos de verte, chula. Todo el barrio está esperando. La trata de personas es el comercio y la esclavitud de seres humanos para diferentes formas de explotación, como la laboral y la sexual. Cada año, millones de personas son víctimas de trata en el mundo. El silencio duele. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de Pan para el Mundo, Servicio Protestante para el Desarrollo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, pues esta ha sido la historia de Tomasa. Tomasa, ¿por qué? ¿Por qué la historia de Tomasa, a pesar de que Susan ha sido la que ha sido la víctima de trata? Es porque Tomasa es la madre que no se cansa de buscar a su hija y es como una heroína, ¿verdad? Porque a veces ni la misma policía lo hace tan eficientemente como los familiares. ¿Qué te pareció, Sandra, esta historia de Tomasa? Doña Lili, realmente pues muy triste escuchar esta historia y para mí esta historia no refleja más que una historia real, ¿no? Porque podemos decir que sí es una radionovela y que pues estas historias, y yo creo que importante es que son reales, o sea, son historias que han pasado y que les ha tocado vivir. Es guatemalteca. Les ha tocado vivir no solamente a la persona que es explotada, que en este caso Susana, sino pues a doña Tomasa, y el dolor que no solamente es ese silencio, que no solamente le duele a la víctima, sino a toda la familia que la rodea. Yo le cuento para que todos los radioescuchas pues puedan visualizar que aquí en Costa Rica la trata es una realidad, que desde el 2009 a la fecha ya vamos por 100 víctimas detectadas para explotación laboral, servidumbre y explotación sexual. Lamentablemente los investigadores nos indican que por cada víctima que se detecta hay 20 muchachas más que no son detectadas, y eso es una historia realmente lamentable. Por eso la importancia de lo que hace Tomasa, ¿no? De buscar el nombre de Mirta, que en este caso es la persona que las capta de manera engañosa a Susana, y denunciar. Yo creo que eso es fundamental, o sea, la denuncia va a ser fundamental para que efectivamente pueda ser un caso como lo cuenta la historia, ¿no? Sí, me gustó mucho la defensa de Tomasa con respecto a su hija, porque ella conocía muy bien a su hija, y cuando la periodista le dice que si se habrá ido con su novio, se escapó, etcétera, ella le dice, no, mi hija no es así. Eso es muy importante, que las familias defiendan también a sus hijas, y hasta el último momento que ya sepan realmente que se han ido voluntariamente, que están seguras en alguna parte, entonces pues dejémosla donde estén, pero saber dónde están las personas que han desaparecido, como que es como la lucha que tenía Tomasa, que por suerte en este capítulo lograron conseguir a Susana. Claro, en todas las historias de trata hay un aislamiento de la víctima, ¿no? Completamente las víctimas no tienen contacto con su familia, y entonces yo creo que de ahí entender de que primero no están porque quieren, están ahí porque están obligadas a estar ahí y bajo amenaza, ¿verdad? Y muchas veces esa amenaza involucra a la familia. Las tratantes o las personas que se encargan de llevar a las víctimas a ser vendidas para la explotación final que tiene la trata, son muy astutas, o sea, gente que sabe moverse, están articuladas con redes muy bien organizadas, tienen dinero, tienen todas las posibilidades para engañar fácilmente a las muchachas. No necesariamente son personas desconocidas, que es muchas veces lo que pensamos. También puede ser que a una víctima la consiguen mediante el rapto, o sea, se la lleva, la secuestran y la ponen a trabajar, la obligan a explotarla, pero no necesariamente. Muchas de las personas que captan, de las que engañan, son conocidas. Precisamente eso es una de las características que este delito tiene, ¿verdad? Bueno, y ahí muy muy claro en la historia se ve que hay redes, ¿verdad? Incluso los bares estos están ya de acuerdo y van pasando las muchachas de aquí para allá en rotación, justamente para prevenir de que ellas escapen o que empiecen a informar a algunas personas. Entonces ya sabemos que cuál es muy importante esta parte, porque si alguna persona siente que no se puede comunicar con su familia, que le han quitado sus papeles legales o su pasaporte, sus documentos, se los tienen escondidos, que no la dejan salir ni siquiera fines de semana, etcétera, y que ni siquiera menos salario, etcétera, significa que está en una situación, una posible situación de trata de personas. Una de las cosas que nos aclaraba la semana pasada Ana Hidalgo, que es de la Organización Internacional para las Migraciones, es que la persona quiere salir, quiere irse y no puede. O sea, no tiene libertad. Y esto es una característica fundamental de la trata de personas. Igual sucedería también con el trabajo, ¿verdad? Que, igual, uh-huh. Yo creo que aquí se les podría pues dar algunas preguntas claves que tenemos que tener en cuenta para detectar si estamos ya nosotros, ya sea que una persona se encuentre en una situación de estas o si conocemos de un caso para inmediatamente denunciarlo, ¿verdad? Y son preguntas como ¿qué tipo de trabajo estás realizando? O sea, el tipo de trabajo que se realiza, ¿puedes dejar tu trabajo si uno lo desea en este mismo momento? Porque las víctimas de trata no tienen esa opción, ¿verdad? Están ahí porque están obligadas a estar ahí si se recibe un salario acorde con las funciones que se realizan, ¿verdad? Si puede ir y venir libremente la persona, si ha estado la familia amenazada o la misma persona amenazada producto de ese trabajo, si, como usted bien lo mencionaba, le quitan los documentos de identidad, si también le prometieron un trabajo y cuando ya llegan a la hora, como lo hicieron con Susana, ¿verdad? Llegan a la hora y la dejaron en un bar, no fue lo que a ella le prometieron, y no le pagaban y le golpeaban. Y otra pregunta también importantísima es que si en algún momento de lo que yo he estado haciendo, mi vida ha corrido riesgo o yo he sentido que mi vida corre riesgo, es un momento, si cualquiera de estas preguntas, ¿verdad? Nos van a dar una respuesta negativa, tenemos que acudir a una denuncia, sin duda alguna. Claro, Sandra, que ella es la coordinadora es de la Secretaría Técnica. Sí, la coalición funciona, como yo le mencionaba, es una red organizada, uh-huh. Ya que gracias a Dios este año ya tenemos una ley, la 9095, que ya pues le da un rango de ley a la coalición. Funciona a través de una secretaría técnica la coordinación estas instancias. Entonces, esta secretaría está en la gestión de trata y tráfico de la Dirección General de Migración, así lo establece la ley, y pues desde ahí, el máximo jerarca de la Dirección de Migración sería el representante de la coalición. Y pues nosotros tenemos desde nuestra gestión la responsabilidad de esa coordinación de secretaría. Bueno, cuánta alegría de que hayan estos espacios e instancias. Hay una cosa muy importante con respecto al Silencio Duele, el nombre de la serie, de esta serie de historias de sobrevivientes de trata de personas. Y es que se dan dos situaciones. Una es cuando la familia cree que no tiene ninguna posibilidad de buscar, como que ya no tiene opciones. Eso hay que quitárselo de la mente. Siempre hay todas las posibilidades, siempre van a encontrar ayuda. Hay mucha gente que les puede ayudar. Es nada más de conversarlo y hablarlo con más gente, con la policía. Si este policía no le escucha, por favor, busque otra instancia. Tenemos la OIJ 2295-3317, la unidad de trata, o llama al OIJ, pide por la unidad de trata y ahí la van a comunicar. El PANI también, el INAMU, la Fuerza Pública, la Policía Profesional de Migración y también la Gestión de Trata y Tráfico de Migración también le puede ayudar. Hay muchas instancias. Eso es por un lado, cuando la gente está buscando. Y por el otro lado, es cuando la persona está en la situación de víctima, que es desde luego que está, como decía el señor ahí, el que la tenía atrapada o esclavizada, decía, usted no se va a escapar de aquí, a usted las amenazan, pero ella puede ver las posibilidades y hay que sí intentar ver cómo se comunican, siempre guardando la vida, ¿verdad? Resguardando la vida, pero no desfallecer en el intento de salir libre. Eso es como un consejo si alguna persona está sufriendo trata de personas, que por favor no deje de luchar por ser libre y no se quede en silencio. Coméntelo con su amiga, con su vecina, etcétera. Sí, yo creo que importante aquí, a mí me toca escuchar las historias directamente muchas veces de las víctimas y sin duda alguna, si hay una persona escuchando pues este programa, lo que nos dicen las víctimas siempre es que llega un momento donde sienten que ya no hay esperanza, ¿no? Y que lo que realmente están sufriendo en silencio, porque yo creo que precisamente es un sufrimiento en silencio porque no pueden compartirlo con nadie más ni pueden salir cuando ellas quieran. es mantener esa esperanza que sí, al final del camino, las víctimas que han podido ser liberadas o rescatadas o se han podido escapar, pueden contar la historia, ¿verdad? Y aunque son historias muy tristes, logran salir. Y posteriormente, con toda la ayuda que las instancias, pues nos comprometemos a trabajar con esa víctima para brindarle lo que necesita para que vuelva a salir otra vez adelante con su vida. Entonces, yo creo que es importante buscar el momento de denunciar, si no se puede, buscar el momento de escaparse, porque sin duda alguna sí existe una esperanza de poder salir de la situación. Y incluso es que eso no es vida. Tal vez pensar en eso, que se pierde, la verdad, porque cuando están en esta situación, cada vez va a ser peor. La violencia es peor, el maltrato peor, la esclavitud peor. También hay otra cosa importante, Sandra, que no siempre se reconoce que se está en ese estado de esclavitud. O sea, que puede ser que tal vez una señora se porte un poquito bien o un señor y le dice, tome, aquí hay comida. Mire, aquí atiende esta persona, y es otro tipo de esclavitud. Tal vez no haya violencia o maltrato, pero sí hay algunas insinuaciones. Por ejemplo, usted no puede salir, o este fin de semana no se puede salir, y llevan días de que no tienen días libres, que no les están pagando, que les dan cualquier cosa de comer y las maltratan, pero no físicamente, sino psicológicamente, verbalmente, ¿verdad? Entonces, estas cositas hay que irlas viendo, analizando, para que no se convierta realmente en el caso más grave. Yo creo que la trata tiene varias etapas, como lo pudimos ver en la radionovela, que es esa etapa donde capturan a Susana, esa etapa donde la llevan al lugar de la explotación, pero la etapa más terrible, sin duda alguna, es la explotación misma, porque ablandan al ser humano para obtener el objetivo final, que es pues la explotación, ¿verdad? A través, como lo vimos, de golpes, porque necesitan a un ser humano débil, cansado físicamente, emocionalmente, como usted lo dice, a través de la agresión física, psicológica. Es sin duda alguna uno de los mecanismos más utilizados. Una vez que hacen de una persona una cosa, un objeto, que con el que se comercia, se abusa, se vende una y otra vez en las noches a uno y otro, es que todavía fuera un cliente, ¿verdad? Pero la experiencia, como lo Susana era explotada sexualmente y laboralmente, porque la obligaban a las dos cosas según el drama, es triste pensar cómo una persona puede ser violada por en el caso de la explotación sexual una y otra vez todas las noches, ¿verdad? Y no me atrevo a hablar de números, porque cuando las víctimas nos cuentan cuántos hombres la compraron esa noche, pues son terribles, porque tenemos casos que hay mujeres que nos cuentan que las obligan a estar con más de 20 hombres. Uh-huh. Entonces uno dice, por Dios, o sea, de verdad que el nombre del silencio duele. Yo creo que se queda corto para poner en palabras el dolor y el sufrimiento de las víctimas de trata. Y jóvenes, ¿verdad? Porque Susana era de 15 años. Imagínense, hay también menores de 15 años. Y bueno, no importa la edad, siempre es muy doloroso cuando se utiliza, ¿verdad?, este tipo de, digamos, esclavitud. Entonces, ya saben, si ustedes conocen alguna historia, no duden en llamarnos, les guardamos su identidad, porque es bueno compartir estas historias. Eso es lo más importante, y por eso aquí en Vida Cotidiana lo estamos haciendo, compartiendo experiencias reales, para que las personas víctimas de la trata de personas sepan que sí se puede salir, que no estamos, nadie se ha olvidado de ellas. Y otra cosa, yo creo que es importante agregar que todos los casos que han tenido un final feliz y se ha podido capturar a la red, ha sido por alguna denuncia, algún nombre, simplemente una llamada al 911 y contar la historia. Puede ser hasta anónima la denuncia, pero contar lo que estamos sospechando como vecinos, como familiares, es fundamental. Creo que para contarles que los casos positivos en lo que es la investigación y la persecución del delito de la trata ha sido por una denuncia de algún vecino, de alguien que detecta una situación que no es normal en la zona, ¿verdad? Eso es fundamental, yo creo, para que tengamos presentes que liberar a una persona víctima puede estar en nuestras manos como vecinos y como personas allegadas. Y Sandra, pues nos alegra mucho que hayas estado aquí en el programa y, por cierto, nos tienes una buena noticia, que la Fundación RAJ, que trabaja con Sí, la Fundación Rajaf es parte de esa gran familia de lo que es la coalición. Ellos trabajan con víctimas de explotación sexual y también víctimas de trata. Tienen una propuesta muy interesante, que es una carrera en bicicletas recreativa para el 5 de mayo. Lo que estamos promoviendo aquí y lo que están promoviendo ellos, pues es esa carrera para luchar contra la trata de personas. Los fondos que se van a estar recaudando van para las víctimas directamente, y pues va a ser, como acá lo tenemos, va a ser en San Rafael de Alajuela el 5 de mayo, y pues estaríamos ahí subiendo la información, donde usted nos diga, doña Liliana. Bueno, también en Voces Nuestras, ahí lo vamos a, y lo vamos a seguir comentando en la próxima programa, los jueves, que vamos a seguir con el siguiente capítulo, otra historia que también se logró rescatar, esas sobrevivientes que han denunciado, y gracias a esas denuncias es que conocemos las historias, y gracias a eso las podemos hacer en drama. Entonces no se les olvide la cleteada, cientos de bicicletas contra la trata de personas, 5 de mayo en San Rafael de Alajuela, y hay que inscribirse, y las que no pueden en bicicleta, pues que vayan a pie, ¿verdad? Pero la cosa es que nos sumemos a esta campaña que están desarrollando la Fundación Rajac, sobrevivientes de trata de personas. Bueno, como ustedes también tienen mucho trabajo, doña Sandra también se va a retirar, pero nosotros continuamos aquí en el programa con canciones y comentando también sobre esta serie que estamos transmitiendo. Muchísimas gracias por la participación, por haber venido al programa. Si quiere algún mensajito, Sandra. Muchas gracias, de verdad que yo encantada de estar acá, y pues recordar que la trata es una realidad, no es una historia que estamos escuchando en la radio solamente, sino que afecta a millones de personas a nivel mundial, y a costarricenses y a personas de la región. En Costa Rica tenemos trata interna de niñitas de nosotros de 16, 15 años que están involucradas o que las han involucrado las redes en el delito de la trata, y muchas personas extranjeras además que han sufrido este terrible silencio que les deja. Yo siento que cuando uno habla con las víctimas, lo que manifiestan es que les roban parte del alma, ¿no? Con tanto sufrimiento, con tanta tortura que las hacen pasar, y pues solamente tenerlo presente que es una realidad, y que por favor denunciemos, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias, Sandra. Ella trabaja y es la coordinadora de esta coalición nacional contra el tráfico ilícito y la trata de personas de la Dirección de Migración y Extranjería. Entonces, continuamos con nuestro programa. Aquí vamos a escuchar al Perro Son Popo con la canción Ríos de Gente, que también van migrando hacia el norte. Vida cotidiana, otro día con la gente. Cortamos el rojo café.

un capítulo, una historia real de sobrevivientes de trata de personas. Así que la próxima vez también vamos a escuchar otro caso y vamos a tener también invitados especiales que nos van a comentar sobre estas situaciones que están viviendo miles de personas. La canción de Ríos de Gente que pasa por México y todos los pueblos de paso tiene mucho que ver también con la trata de personas, porque muchas veces la migración indocumentada es la que favorece esta comercialización de las personas, porque la gente que va para allá, la gente sale, dice que para otro país, la familia se queda tranquila porque parece que va a ir a trabajar a otro lado, pero en el camino es donde se encuentran estas redes de tratas que se aprovechan de las personas que van indocumentadas y también a veces con papeles para quitarle los papeles y para envolverlas en este tipo de comercio. Recuerden, la trata de personas es comercio de personas y violencia también, y por eso es que hay que denunciar. En el momento que se denuncia, sea de parte de la familia que sospecha que su hija o su pariente, cualquier persona de su familia, está siendo víctima de trata o no está recibiendo información de esa persona, no se sabe dónde está, ya se puede empezar a denunciar. Lo mismo pasa del otro lado de la víctima, que en el momento que se tenga la oportunidad o la duda siquiera de que se está viviendo en un caso de trata, también puede llamar al 911-11, al OIJ, y denunciar que usted sospecha que está en un caso de trata de personas, o sea, de esclavitud, que eso puede ir creciendo. 911, sí, 9, dice Roy, 911. ¿Qué dije? No me acuerdo. Bueno, también recordarles que mañana vamos a estar en el concierto Muévete por el Agua. No se les olvide, desde las 2 de la tarde ahí en la Plaza de la Cultura vamos a estar firmando una gran manta para llevar a la Asamblea Legislativa y solicitar a los diputados que por fin vayan a aprobar estas leyes, que lo que se busca es la gestión integrada del agua, que no esté todo separado, sino en una misma, con una misma proyecto de ley, para estar más organizados y proteger mejor el agua. Todos están invitados, van a ver el concierto tiene muchísima gente, imagínense que desde las 2 hasta las 8 de la noche, y van a ver artistas invitados de más de 20, Raza Bronce, Esteban Monge, Valerón, entre otros, montones de personas. Y también vamos a estar en los siguientes programas invitándoles a esta cleteada, o sea, cientos de bicicletas contra la trata de personas. Eso va a ser en San Rafael de Alajuela. De ahí sale el 5 de mayo. Vamos a estar informándoles un poquitito más sobre esto, donde pueden comunicarse para que puedan inscribirse, porque lo que se recaude va a ser para ayudar a las víctimas de trata de personas. Bueno, este ha sido como el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recordemos que hoy el capítulo era sobre Tomasa, esa madre abnegada, emprendedora, que no se cansa de buscar a su hija, y por fin lo logra. Ella es la que va a la radio, ella es la que va a la policía, ella es la que va informando, coloca papeles por todas partes y por fin logra encontrar a su hija, con el apoyo de todas estas instituciones que están para favorecer esta gestión. No se quiere más trata de personas. Se supone que a la fecha, en este año, se han detectado 100 personas en situación de trata de personas. Pero por cada víctima, por cada una de ellas, hay más de 20 personas que no, que más de una persona que no se ha detectado. O sea que pueden ser cientos de personas en esta situación. Así que este ha sido el programa número 2 de nuestra serie El Silencio Duele. Esperamos que la próxima semana usted se sume a este espacio y escuchemos el tercer capítulo de esta serie. Le agradecemos a Roy Valerio ahí en los controles y a ustedes por haber estado en nuestra sintonía. Muchísimas gracias. Les saludó Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.